mesa conversando nuestros derechos. Con la conducción de Susana Capriles y Guillermo Uribarren, asesor jurídico. Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Nos encontramos nuevamente aquí en Radio La Voz de Paine conversando nuestros derechos, los tuyos, los míos, los de todos, ¿cierto? Y acompañado, por supuesto, de Guillermo Uribarren, asesor jurídico. Guillermo, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado tu semana? Hola, Susana, ¿cómo estás? Amigos de Paine, buenas tardes. La verdad es que ha sido una semana llena de emociones, llena de masticar lo que fue el primer programa. Ya. Te quiero contar, sí, a propósito, que esto para mí es muy importante porque, mira, cuando yo entré a estudiar Derecho, el que era director de la Escuela de Derecho en ese momento era el destacado abogado de Derechos Humanos, José Galeano. Ya. Me preguntó por qué quería yo entrar a estudiar Derecho. Uh-huh. Y lo que yo le dije fue que a mí me interesaba hacer una especie de redistribución del derecho. Así como existe la necesidad de hacer una redistribución del ingreso, a mí me interesaba hacer una especie de redistribución del derecho. Y lo que estamos haciendo acá un poco tiene que ver con eso. Poder entregarle las herramientas a las personas para que puedan ejercer sus derechos. Claro que sí, eso es uno de los objetivos, digamos, de acá del programa, es que la gente nos pueda llamar al 824-4119 y nos haga llegar sus inquietudes. Fíjate que estamos acá nosotros disponibles, específicamente Guillermo, para responder todas las necesidades, todas las dudas que tengan, digamos, en relación a diversos aspectos jurídicos. Y hoy día, Guillermo, en nuestro segundo programa, ¿qué vamos a tratar? Cuéntanos un poquito cómo va a ser este programa. Mira, yo creo que vamos a terminar lo que empezamos la semana pasada, vale decir, la revisión de la ley de matrimonio civil. Ya. La nueva ley de matrimonio, sí, civil, que ya no es tan nueva, pero sigue siendo la última. La última. Pero antes de continuar lo que hicimos la semana pasada, me gustaría hacer un breve resumen de aquello. Ningún problema. De modo de poder enchufarnos ahora. Claro, para que las auditoras sepan en qué estuvimos la semana pasada y ahora puedan comprender mejor lo que viene. Exactamente. Entonces, mira, partimos diciendo que esta ley de matrimonio civil, que entra en vigencia el 17 de noviembre de 2004, se diferenciaba de la antigua en algunos aspectos que son bien importantes. Por lo pronto, la posibilidad de divorciarse. Claro. En aquella, en la antigua, solamente era posible anularse. Y terminaba uno soltero y habiéndose casado nunca, digamos. Esta vez, ahora uno se puede divorciar y puede entonces mantener, nace un estado civil, que es el de divorciado, y puede volver a casarse después con algunos requisitos, que es parte de lo que vamos a ver hoy día. Ya. Otra diferencia con la ley antigua, ya, es que nace una figura que es la compensación económica. Importante, que es muy también, importante. Claro que sí. Es muy importante y que está referida al cónyuge más débil. ¿Cuál es aquel? El que, por haberse dedicado al cuidado de los hijos y del hogar común, no pudo desarrollarse económicamente, personalmente, socialmente, no pudo desarrollarse. Y entonces, al momento del divorcio, este queda en condiciones de medio, claro, ¿verdad? Entonces, ese cónyuge tendría un derecho a una compensación económica. Claro, y que veíamos que generalmente parece que eran las mujeres, ¿ah? ¿Eh? Claro, sí, normalmente es la mujer. Normalmente es la mujer porque está asociada a la crianza de los hijos y de las hijas de su familia, por lo tanto eso como que le impide el desarrollo y la integración cabal al mundo laboral, al mundo social. Sí, y hay otro aspecto que no podemos soslayarlo, digamos, que es el machismo de la sociedad chilena, digamos. Ah, claro, yo... Que ha mantenido a la mujer en la casa, digamos. En la casa, claro, evidentemente. Como su lugar de trabajo. Su lugar de trabajo, su lugar natural. Claro, claro. Bueno, estamos acá en conversando nuestros derechos. Si usted tiene alguna duda, señor auditor, señora auditora, no dude en llamarnos al 824-4119. Vamos entonces a abocarnos ya a lo que, o te queda alguna síntesis para incorporarnos bien al programa. Sí, ya. Básicamente porque como así está la ley de matrimonio civil, uh-huh. Tenemos que hablar de la forma de casarse. Uh-huh. Y modifica algunos requisitos también. Por ejemplo, aumenta la edad en que las personas adquieren capacidad para contraer matrimonio, elevándola a 16 años, con la autorización de sus padres y en su ausencia, en la forma que determina la ley. Por lo tanto, aumenta la edad para poder casarse. Ya no es necesario casarse en el registro civil en donde vivía la persona, claro, que era una de las causales de nulidad en la antigua ley. Uh-huh. Ya no es necesario y entonces la persona puede casarse en cualquier registro civil del país. También existe el matrimonio religioso, pero al contrario de lo que ocurría con la antigua ley, en esta, ese matrimonio religioso deberá realizarse antes del matrimonio civil. Ya. Por una iglesia que tenga personalidad jurídica. Uh-huh. Hecho ese matrimonio, la persona tiene hasta 8 días para concurrir al registro civil e inscribirlo allí. De ese modo, ese matrimonio religioso va a tener validez. Ya, yeah, perfecto. O sea, ahí se recoge un poco el tema de la libertad de cultos, que pueden estar, que se validan las otras religiones para efectos de casarse por la iglesia. Efectivamente. Que es un importante avance en todo caso porque... Ya lo creo. Las sociedades en general tienen distintas formas de empoderarse de sus creencias religiosas, distintas religiones. Entonces, que lo acepte este Estado me parece de justicia. Claro que sí. Y digamos que se demoró casi un siglo y medio en reconocerlo, pero bueno, lo hizo. Porque recordemos que por allá, por el siglo XIX, Chile se separó, el Estado chileno se separó de la Iglesia, de la Iglesia católica. El Estado se hizo Estado laico, como dicen, laico. Laico. Sin embargo, vemos por distintos lugares una cantidad de virgencitas. Ay, no sé cómo se respeta ahí la libertad de culto. Pero claro. Bueno, Lo último ya. ¿Cómo se termina legalmente el matrimonio? Y ahí vamos a entrar Vamos al tema. Perfecto. Se termina por la muerte natural de las personas, de alguno de los cónyuges. Se termina por la muerte presunta, por la declaración de muerte presunta de alguno de ellos. Se termina por sentencia firme de divorcio que declara que el matrimonio jamás existió. Que declara que el matrimonio jamás existió, que es la sentencia de nulidad, ¿verdad? Yeah. Y por sentencia firme de divorcio. Significa que sí existió el matrimonio, pero se le puso término. Esas son las causales que establece la nueva ley de matrimonio civil. Exacto, para el término del matrimonio. Perfecto. Mire, antes recordar que estamos acá en Radio La Voz de Paine conversando nuestros derechos, los derechos tuyos, los derechos de todos y de todas. Y nos pueden hacer consultas al 824-4119. Y antes de continuar, Guillermo, quiero pasar, si el DJ me lo permite, a una pausa musical. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Bien, de vuelta acá en Radio La Voz de Paine, conversando nuestros derechos. Y estábamos revisando acerca de la ley, la nueva ley de matrimonio civil. Pero a mí me quedaban algunas dudas con esta nueva ley de matrimonio civil. ¿Existe la nulidad o eso ya se eliminó con esta nueva ley? No, se mantiene la nulidad. ¿Ah, se mantiene? Se mantiene la nulidad, pero debe haberse el matrimonio realizado bajo circunstancias muy especiales. Sí, porque antes uno se anulaba porque decía que los testigos no eran tales, porque no vivía en tal lugar, entonces hacía todo un montaje prácticamente. Efectivamente. Era un fraude. Claro que sí. Directamente era un fraude y eso lo sabía todo el mundo, todas las partes, incluso los tribunales, lo sabían. Ya. Así es que... Pero ahora, ¿bajo qué causa se...? Claro, como vimos ya, el matrimonio se puede realizar ante cualquier oficial civil y por lo tanto ya no es una causal. Las causales de hoy día son, por ejemplo, algunas. Si uno de los contrayentes, al momento de casarse, tenía menos de 16 años, esa es una causal de nulidad. Otra causal es que si se celebró ante dos testigos... No se celebró ante dos testigos hábiles. Es decir, por ejemplo, que los testigos hayan sido menores de edad. 18 años, menores de edad. Claro. Una tercera causal para la nulidad es si alguno de los contrayentes al momento de casarse se encontraba casado con otra persona. Y allí hay un tema con la bigamia. Claro. Pero si la persona, si alguno de los contrayentes estaba casado antes, esa es otra causal de nulidad. Una última causal que podríamos dar. Esgrimir, como dicen los abogados. Claro. Es si los contrayentes tienen algún grado de parentesco entre ellos. Por ejemplo, si son hermanos, o madre e hijo, padre e hija. Ese grado de parentesco tampoco alcanza, no es muy grave, es decir, digamos, no es muy lato. Si uno se casa con la hija de un primo hermano de la abuela, bueno, no hay problema, sigo siendo pariente, pero a esa altura ya... Ya, perfecto. Pero si, esos son como los consanguíneos. Casi consanguíneos, sí. Esas son algunas de las causales de nulidad en esta nueva ley de matrimonio civil. Ya, Bueno, y así vemos que en esta nueva ley de matrimonio civil aparece la gran figura, parece que por todos, buena parte de esta sociedad esperada, que era el tema del divorcio, porque fíjate que gente que por matrimonios, digamos, que por años se separaron, no vivían ya, no se llevaban bien, cada cual vivía en su casa y por años están separados, que es como lo que decían antes, separación de hecho. Hoy día ellos se pueden divorciar, ¿cierto? Hoy día existe esa figura y es muy engorrosa. ¿Cuáles son las causas para...? O sea, bueno, las causas será que no te llevas bien con tu marido. Claro. Ya. Mira, como apuntábamos la semana pasada, la figura de la nulidad podía llegar a ser muy injusta en algunos casos en cuanto a que lo que declaraba es que ese matrimonio nunca existió. Claro. Y por lo tanto, la vida de una persona de 5, 10, 20 años, claro, quedaban 20 años de su vida que no existían. Y muy probablemente buena parte de aquellos matrimonios a los que tú te referías, que estaban separados por años, no se anulaban justamente por eso. Claro. Hoy día efectivamente existe el divorcio y la declaración de divorcio señala que el divorcio existió y uno entonces estuvo casado, se divorció y ahora podrá, también guardando algunos requisitos, volver a casarse. Ya, rehacer su vida. Rehacer su vida. A propósito de esto y de lo que tú señalabas, muchas de esas parejas que se separaron y estuvieron por años separadas sin anularse en la ley anterior, efectivamente rehicieron su vida. Pero dijéramos así entre comillas, ilegalmente. Claro, porque no podían casarse nuevamente. Claro, claro, y hay gente que quiere casarse, quiere nuevamente casarse. Exactamente. Hay gente. Hay gente que quiere casarse por una, por dos veces. Claro. Pero fíjate que además eso produjo otro problema. Se modificó felizmente por ahí por el 2004, un poco antes tal ¿ya? vez. El hecho de que los hijos, hasta esa fecha, eran distintos. Existían los hijos naturales. Ah, claro, sí, sí, ¿verdad? Conversábamos. Y con el hecho de que los padres convivieran, a pesar de que formaban una pareja, una familia, y una muy buena familia muchas veces, los hijos tenían esa distinción, esa separación con aquellos hijos que eran del matrimonio. Claro. Felizmente esa distinción desapareció y ya los hijos son todos iguales. Claro. Pero muchas de esas familias, muchas de esas personas que se separaron, rehicieron su vida, pero no se podían casar aquellos que querían hacerlo. Claro que sí. Hoy día van a poder hacerlo en virtud del divorcio. Oye, Guillermo, cuéntame, porque a mí el tema del divorcio, claro, matrimonios que han estado mal avenidos, digamos, como llaman también, mal avenidos, y cada cual hizo su vida, pero nunca se divorció, porque había un tema económico, porque también siempre, yo me acuerdo así comentario de lo difícil que era como llegar al acuerdo con el otro. O sea, aquí, en esta nueva ley del divorcio, tienen que estar los dos de acuerdo, tienen que estar, ¿hay algún costo asociado a eso? ¿Cómo funciona el tema del divorcio? Porque sin necesidad, digamos, de que la gente quiera fomentar, digamos, el divorcio, muchas veces es una realidad. Y ya ves tú que nos preguntaban fuera de los estudios, gente que quiere divorciarse porque ya vive muchos años sin su señora y vive con otra pareja. Entonces quiere como regularizar. Pero estaba el tema asociado, ¿saldrá mucha plata? ¿Será muy lento? ¿Tendrán que estar todos de acuerdo? Porque siempre hablaban que no me quiere dar la firma, me acuerdo. Exacto. No le quieren dar la firma a él o a ella. Claro. Lo mismo. Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, eso ocurría y era muy común, ¿no? Que no me quiere dar la firma porque me está pidiendo algo o porque me quiere molestar, entonces no me quiere dar la firma y no nos podemos anular. Claro. Hoy día en rigor no es necesario que los dos estén de acuerdo. Ah, ya. Pero vamos a propósito de eso a las causales del divorcio. Ya, pues claro. Está ahí un poco el asunto. Digamos que hay dos grupos de causales. Ya. Una que tiene que ver con el cese de la convivencia y la otra que tiene que ver con conductas que infrinjan gravemente los deberes y obligaciones propias del matrimonio. Ya vamos a ir a eso. Es muy interesante, ¿eh? Porque al principio ese de que no convivan, ya está bien, digamos, pero que no está cumpliendo, ya vamos viendo. Mira, voy a ir a la primera, ya, que es referida al cese de la convivencia. Ahí se dan un par de casos distintos. Ya. Los cónyuges, claro, no hacen vida en común. Uh-huh. Hay cese de convivencia. En ese caso, el divorcio puede ser solicitado por ambos, de mutuo acuerdo. Claro. O bien, solo por uno de ellos. Ya. Ambos cónyuges pueden pedir de mutuo acuerdo el divorcio. ¿Qué debe ocurrir para ello? Haber transcurrido un año. ¿Un año nomás? Un año, desde el término de la vida en pareja, la que debe ser acreditado en el juicio. Eso regularmente se acredita con testigos. Ya, de que no vivía en la casa, una cosa así. Exactamente, que estaban separados, que no habían tenido, como se llama, como le dicen, una recaída, en fin. O sea, hay que estar ahí sin recaída. No, claro, claro. Es que eso es lo difícil, firme. Pues eso es lo difícil. Parece que suelen haber recaídas. Sí, pues generalmente, vueltas y revueltas, como dicen. Claro, claro. Ya, entonces esa es una. De mutuo acuerdo, y se acredita el cese de la convivencia por un año con testigos. Ya. Si el matrimonio se celebró después de la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil, ya, de esta, ¿verdad?, el cese de la convivencia deberá acreditarse con las limitaciones señaladas en la ley. Ya. Esto es, ya no bastan los testigos, será probable, ya, de otro modo. Por ejemplo, ¿cómo se acredita el cese de la convivencia? En la nueva ley, con una escritura pública o un acta extendida y protocolizada ante notario público, donde se deje constancia del término de la convivencia. Ah, ya, o sea, yo, por ejemplo, me voy de mi casa y digo, ya no voy a vivir más con este caballero, voy a la notaría y digo, a partir de hoy día, yo ya no convivo con esta persona. Exactamente, ya. Exactamente. Es más fácil que andar buscando testigos. otra forma es una acta también extendida ante el oficial civil, ante el oficial del registro, ¿ya?, civil, en la que se deje la misma constancia. Ya. ¿Verdad? Esas son formas de acreditar el cese de la convivencia. El cese de la convivencia, uh-huh, en la nueva ley. Se puede solicitar por uno de ellos. En esto del cese de la convivencia. Ya. Y la otra causal, esa de... había una que no estaba... como que no cumplíamos. Esa sí, claro. Quería saber, ir a la particularidad. Sí, déjame terminar con esto. Cuando se presenta unilateralmente, es decir, cuando es uno de ellos, hay cese de la convivencia, pero es uno de ellos solamente el que lo presenta, deben probarse 3 años de cese de la convivencia. 3 años. No uno como cuando es de mutuo acuerdo. Ah, ya. 3. Perfecto. Cuando se presenta de mutuo acuerdo, una de las ventajas que tiene es que hay un acuerdo que se le debe presentar al juez. Ya. Acuerdo que regula, acuerdo suficiente, así se llama, que regula la situación de los niños, con quién viven, quién o cuánto será la pensión de alimento que reciban del otro padre. Ya. Se regulan las visitas, por cierto, y se regulan los bienes. ¿Qué ocurre con los bienes del matrimonio? Ya. Cuando es de mutuo acuerdo, ese acuerdo, normalmente, este acuerdo suficiente, se realiza previo a el juicio de divorcio. Ya. De modo que cuando llegue el momento, el juez ya lo tenga en su mano. Perfecto. ¿Ahí entran los mediadores y la mediación que llaman? ¿O sí, no? aunque no es obligatoria. Las personas pueden llegar a acuerdo entre ellos, sí, sin tener un profesional que los esté asesorando. Ahora, esto del acuerdo y de presentarlo de mutuo acuerdo el divorcio es muy importante y es sano, porque de otro modo, cuando es unilateral, normalmente quién va a resolver todo, el cuidado personal de los, será el juez. El juez va a resolver y las partes van a tener que acatar. Perfecto. O sea, están o no están de acuerdo, van a tener que acatar lo que resuelva el juez. Exactamente. Entonces, es mucho mejor. En realidad es mucho mejor el acuerdo. El de mutuo acuerdo es mucho mejor. Vamos a lo que tú querías. Vamos las conductas, al otro punto. Claro, las conductas que infrinjan. Porque esta sería la segunda razón para el. La segunda causal la para segunda el divorcio, claro. La primera, o sea, todo lo que conversamos es la primera. La primera, cese, claro. Cese de la convivencia. Claro. Esta es la segunda causal. Conductas que infrinjan gravemente los deberes y obligaciones propias del matrimonio. Uh-huh. O los deberes y obligaciones que se tienen respecto de los hijos que tienen. Que hacen intolerable la vida en común. Ya. Yeah. Por ejemplo. ¿Y ahí qué tenemos, por favor? Maltrato físico o deterioro grave contra el cónyuge o los hijos. El maltrato, la violencia intrafamiliar. Que eso no se refiere solamente a golpear. No, al maltrato psicológico. Claro. Claro, al maltrato, a eso de que le estén diciendo tú eres una estúpida, claro. O tú eres un estúpido, un inútil, claro. Etcétera. Eso es maltrato. Uh-huh. Y eso es una causal de divorcio. Ya. O sea, me maltrata el caballero y yo voy a tratar de divorciarme. Sí, claro. Ya, perfecto, claro. Me parece bien. Y a mí me parece muy sano, además. Sano, obvio, para que vayas a seguir con alguien que te está maltratando. Sí. O sea, lo sano es que la ley, oye, el derecho, digamos, recoja esta necesidad y esta realidad que se ha venido viviendo por años. Porque no es que surge de la nada, esto surge de un historial de violencias también a nivel de entre el matrimonio, a nivel de familia, que hoy día la ley lo valida, digamos, y lo hace ley. Efectivamente, y considerando que en general las leyes chilenas, las leyes civiles nuestras, datan del siglo XIX. Ah, son antiquísimas. Claro. Efectivamente, hoy día, en los últimos 20 años, se han ido dando algunas modernizaciones de la ley, y ha ido recogiendo, como tú dices, la realidad. Claro, claro. Eso es importante, finalmente, claro. Sí. Igual falta le mucho. Falta mucho a la ley, a nuestro falta, Código Civil. Sí, falta mucho. El Código Civil fue hecho por don Andrés Bello. Sí, por Andrés Entonces, Bello, que está hace hartos años. Era un poeta, pero del siglo XIX. Claro. Entonces, efectivamente, en los últimos años la ley ha ido incorporando parte y de la en este realidad. Caso, por ejemplo, que la causal el maltrato. Tú, al momento que vas a pedir tu solicitud de divorcio, tienes que acreditarlo bajo un determinadas formas que están establecidas por la ley, denuncias, qué. Sí, normalmente el maltrato y todo eso se acredita con testigos y cuando hay un maltrato físico y psicológico, también con informes periciales. Ya. Regularmente el Instituto Médico Legal se encarga de eso. Ya, okay. Se acredita por esa vía. Y la gracia, y no tiene sentido que hubiera sido de otro modo, ya. Es que aquí no requiere plazo. Ya. Es decir, no tiene que esperar un año, o 3 años, o 7 años. Ya. Si el maltrato se produce hoy día, mañana se puede solicitar el divorcio sin problema. No hay plazo para solicitarlo en el caso de... Para empezar a tramitarlo, digamos. Para empezar a tramitarlo, ya. Claro. Ay, que sí. Bueno. Claro. Fíjate que otra de las causales es un atentado contra la vida del cónyuge o los hijos. Ya, claro. Como el caso este de la... Este bien nombrado parece de la Quintrala, parece que estuvo atentando contra su... Bueno, dice, la ley dice que el tribunal dijo que la Quintrala había matado a su cónyuge. Claro. Sí, y a algunos parientes. Sí, qué sé yo. Está como media malita. Claro. Pero es un tema para que lo veamos. Sí, después, que lo discutamos en otro momento. Claro, además que parece que era mala. No, sí, sí. Pero capaz que ella haya sido muy mala, pero ¿habrá sido tan mala la Quintrala? Ah, claro, históricamente como que a lo mejor están entregándole más... Están liquidando una mujer que se empoderó en esos años y que se hizo valer, hizo valer su condición. Ni siquiera a lo mejor era así como con ese perfil que asocian a la Quintrala, claro que sí. Mm. Otra de las causales que están en este grupito es el incumplimiento grave y reiterado de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad. Por ejemplo, el abandono reiterado del hogar común. Ya. Es muy típico, parece. Sí, porque de repente se perdió el marido, se fue todo el fin de semana largo, nadie supo dónde estuvo. Hay un caso muy conocido de que el marido llegó diciéndole a su cónyuge muy conocida, que había sido abducido por extraterrestres. Ah, sí. Estuvo más de un mes fuera de la casa y... Bueno, ella lo perdonó. Bueno. Claro. Está dentro, le creyó, claro. Sí, claro. Estamos acá conversando nuestros derechos con Guillermo Iribarren. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda de lo que estamos conversando, si quieren alguna orientación al respecto, nos llama al 824-4119. Sigamos, Guillermo, con las causales del divorcio. Mira, otra de las causales es la conducta homosexual de uno de los cónyuges. Ya. Y esto, en realidad, a mí me parece muy bien. No tengo ningún comentario respecto de esto, creo que, que está muy bien. No era con el que me casé. Claro. El alcoholismo o drogadicción que impide gravemente una convivencia armoniosa entre los cónyuges y entre estos y los niños. Ah, mira. Vale decir... Eso es nuevo. Eso sí que es nuevo. Sí, pero no es solamente el alcoholismo o la drogadicción. Ya. Se trata de que estos, cualquiera de los dos o ambos, impida gravemente la convivencia entre los cónyuges o de estos con los hijos. Claro, claro. Esa es una causal también. Ahora, si son los dos los que se drogan, podrían los hijos solicitar la medida cautelar. Claro, pero como digo, lo importante de esto es que debe impedir gravemente. Claro, porque fíjate que la antigua ley, si el marido salía un poquito bueno para tomar, que estaba todos los fines de semana y de repente se pasaba para el lunes, para el martes, y la señora generalmente, no todos evidentemente, pero el alcohol como que los aleona y los pone así medios agresivos, pelean con la señora, pelean con los hijos. Y las señoras, yo recuerdo... es el marido, o sea, no le pueden decir porque resulta que si se iban las señoras ya desesperadas por tener ese marido, las acusaban de abandono de hogar. Y al final el matrimonio tenía que estar en las buenas y en las malas. Entonces había tanto como mito en el fondo de ese contrato a lo que te comprometía, que finalmente... Señoras que pasaron su vida aguantando a un compadre bueno va a tomar, o a un compadre golpeador, o al revés, digamos, porque hay casos también en que mujer es alcohólica, claro, y es súper complicado. Y es abusadora. Y es abusadora también, claro. Entonces, hoy día, qué bueno que la ley reglamente eso, claro, porque da la posibilidad, digamos, ya sí. Si es, si definió, si tiene esa enfermedad, si no sé, bueno, hará su vida. Además, no puedo estar arriesgando la vida de los hijos y claro que sí. Además, porque de alguna manera esto que esté entre las causales enseña, así entre comillas, a que en realidad esa no es una conducta normal. Claro. A que esa no es una conducta sana y que la mujer o el marido, en su caso, no tienen la obligación de aceptarlo. Claro. Lo que a mí me parece muy, muy bien. Guillermo, te invito a una pausa musical y estamos de vuelta acá en Conversando Nuestros Derechos en Radio La Voz de Paine. Beijo sua mulher como si fosse a única. Bien, de vuelta acá, conversando nuestros derechos con Guillermo Iribarren. Cualquier consulta, chiquillas, chiquillos que tengan ahí dudas acerca de la nueva ley del matrimonio civil, de cómo estamos hablando acerca de las causales del divorcio. Y ahora te quiero hacer una consulta, Guillermo, y es ya yendo como más al área chica. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el procedimiento? ¿dónde tengo que ir? Necesito un abogado para todos esos trámites, porque siempre los abogados, tú sabes que son un poquito caros. Entonces, resulta que, ¿qué pasa con esta nueva ley del matrimonio civil? Ya, entonces, quiero que me oriente para que las auditoras, los auditores sepan perfectamente que hoy día, si se quiere divorciar, no hay tanto problema. Ya, vamos. Mira, te aprovechaste, ¿eh? Sí, efectivamente la ley impone la presencia de un abogado. Se requiere abogado. Ya. Ahora, si usted no tiene recursos para pagar un abogado, ya, la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna se hace cargo del caso. Ya. Esto es sin costo. Ya. Esto es novedoso porque cuando se trataba de la nulidad, como era un fraude, las corporaciones de asistencia judicial no podían tomarlo. Como instituciones públicas, claro, no podían hacerse parte del fraude. Exactamente. Ya. Pero el divorcio es un... Es legal, por lo tanto, te asignan legal a ti un abogado. La corporación te asigna un estudiante en práctica. Ya. Que está patrocinado y está dirigido por el abogado jefe de la corporación respectiva. Claro. Y esta persona es quien lleva adelante el juicio. Y no hay que temerle a... yo sé que la corporación tiene una imagen de que se demora tanto. Se demoran tanto, claro. Y que los estudiantes cambian, entonces dejan votado, pero la verdad es que no es En no general es funciona, así. Claro. En general funciona bastante bien. Oye, y ahí uno se va entonces al tribunal de familia, ¿dónde se va? Para llevar adelante el divorcio, por ejemplo. No, se va a la corporación. Ya. O a un abogado, ¿verdad? Si tiene los recursos, ya, a un abogado. O en caso contrario, a la corporación. Y la corporación hace el trámite. La corporación se preocupa de hacer la demanda, de pedirle toda la documentación que se requiere, de hacer este acuerdo suficiente, ya, si es posible, etcétera, y de presentar la causa a los tribunales de familia. Yeah. Ahora, la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, yeah, establece el procedimiento aplicable a las acciones de nulidad y de, yeah, divorcio. Ah, claro. Y ordena al juez adoptar las medidas necesarias para llegar de inicio a término con la mayor celeridad. De la misma, yeah, forma, dicha ley ordena citar audiencia preparatoria en el más breve plazo. Ya, o sea, la idea es que sea rapidito. La idea es que sea muy rápido. Ya. Pero, claro, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal y dependiendo de algunos otros factores, el asunto puede resultar no tan rápido. Claro. Si uno está de acuerdo, si uno lo presenta de mutuo acuerdo, si uno presenta el acuerdo suficiente, etcétera, en aquella audiencia preparatoria podría resolverse todo. Son tres audiencias las del juicio de divorcio. Ya. Pero si está todo de acuerdo, ya, en esa primera audiencia, que es de preparación, ya, podrían hacerse en la misma ocasión las tres audiencias consecutivamente, digamos. Oh, y resolverse. Te vaya a las 8 de la mañana y a la 1 ya se ha divorciado. Audiencia es a las 8, ¿ya?, a las 9 de la mañana estás divorciado. Mira qué rápido. O por lo menos está el decreto, ¿ya?, la declaración de divorcio. Ay, qué bueno, qué interesante, sobre todo para las situaciones así complicadas que estábamos viendo, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, sí, y todo eso, que necesita básicamente dar una solución rápida. Sí, bueno, en esos casos el tribunal también adopta las medidas cautelares como para que la situación de violencia no siga produciendo. Claro, que no se acerque, que estamos viendo nosotros por los diarios permanentemente que nos resultan mucho, claro, porque las medidas cautelares, igual el hombre se acerca o la mujer, generalmente más el hombre en realidad, yo no sé. Bueno, hay varias explicaciones, sí, pero generalmente es el hombre que finalmente se producen estas agresiones, sí, estos femicidios. Efectivamente, y no existen los recursos humanos como para impedir que eso se produzca efectivamente. Oye, me queda una consulta, pero fíjate que es lo que estabas hablando dentro de lo anterior. Estabas tú hablando que cuando llegan a un acuerdo, se divorcian, pero se divorcia una de las causas, o sea, estar de mutuo acuerdo, ¿cierto? Uh-huh. Están los dos involucrados de acuerdo. Y ahí se establece el régimen de visita y todo eso. Pero en ese régimen de visita es más libre, yo creo, ¿cierto? O también queda así los fines de semana, queda así tan rígido, porque a veces hay situaciones que yo he visto a hombres bastante complicados porque tienen un fin de semana por medio, le tienen como poco acceso a los hijos de repente. Sí. Porque aquí también la cosa no es solamente por el lado de la mujer, también hay hombres que sufre las consecuencias de la separación y la separación de los hijos, fundamentalmente, que es lo más doloroso. Así es. Mira, en virtud de tratados internacionales suscritos por Chile, hoy día los tribunales están muy preocupados de atender estas situaciones en función de el mejor interés del menor. Ya. Y por lo tanto, el tribunal entiende que el menor necesita un padre, necesita una madre eventualmente, y por lo tanto difícilmente, salvo que haya situaciones de violencia o de drogadicción, ya, claro, situaciones, digamos, muy complicadas, muy muy extremas, regularmente el tribunal va a otorgar las visitas, pero eso no solo es un derecho para el padre, no solo es un derecho para el hijo, es una obligación también para el padre. Es decir, no se trata de que el padre, que se regulen visitas, y el padre incumpla las visitas porque no, porque no quiere. Sí, fíjate, Guillermo, que yo me he encontrado con ambas situaciones, tanto por el lado de la mujer, por el lado del hombre. La mujer tiene fijadas las visitas cada tantos días y no va a ver a los hijos. Y lo mismo acontece con los hombres, que de repente tiene fijadas las visitas después de que la pelearon y todo, y después nunca más fue a ver a los hijos, o las va a ver tarde, mal y nunca. Y ahí hay una sanción. Claro que sí, una sanción que impone el tribunal, digamos, claro, que eventualmente puede llegar a quitarle las visitas al padre. Pero yo insisto, esto es, las visitas están reguladas hoy día en función del mejor interés del menor. Claro que sí. Y por lo tanto, cuando el padre o la madre no cumple con la visita, y esto además, hay otra vista en lo que tú acabas de decir, cuando la madre impide que el padre vea a los hijos. Sí, también pasa eso. Claro. Lo que se está dañando es un derecho del menor. Claro. Lo que se está dañando es un derecho del menor. El acuerdo, o eventualmente la resolución del juez que regule aquello, lo que hace es obligar en todos los aspectos del acuerdo, obligar a las partes a cumplir aquello que se está acordando o decretando por el tribunal. Por lo tanto, no es flexible. No es flexible. Tiene que cumplirse en el mejor interés del menor. Ya, perfecto. Me parece. Otro aspecto, a propósito, respecto de la celeridad, de lo rápido que es este juicio de divorcio, además de lo que ya comentaba, te quiero decir que cuando existía la nulidad en la ley de matrimonio civil anterior, todas las resoluciones del tribunal civil, en ese caso que era el que determinaba esto, debían ir en consulta a la Corte de Apelaciones. Y la Corte resolver, regularmente acatando, aceptando lo que decía el Tribunal Civil. Pero tenían que ir a la Corte en consulta, y eso implicaba un tiempo más de demora, extra, un tiempo extra. Sí, bueno, hoy día esa consulta no existe. El Tribunal de familia resuelve. Y una vez que uno tenga ejecutoriedad de la sentencia, ya podemos explicar más adelante de qué se trata esto, la persona toma la sentencia, la inscribe en el registro civil y en ese minuto está divorciada legalmente. Perfecto. Bien, estamos nosotros acá en la radio La Voz de Paine conversando nuestros derechos, los míos, los tuyos, los nuestros, los de todos y todas, ¿cierto? Conversando los derechos. Los míos también. Sí, por supuesto. Aquí cualquier duda al 824-4119. Sin embargo, nosotros ya estamos llegando al término de nuestro programa. Sin embargo, me gustaría que me anticiparas un poquito qué viene ahora, porque estuvimos viendo matrimonio civil en la sesión pasada y en esta, digamos, que ahora estuvimos abocados más bien al tema del divorcio, ¿cierto? ¿Y qué se espera para la próxima semana para que nuestras auditoras, nuestros auditores vayan preparando un poquito sus dudas, sus temores, sus consultas? Mira, la próxima semana creo que debiéramos ocuparnos de los hijos. Los hijos, de sí. Los derechos de los hijos, de los derechos de los niños en general, nos vamos a ocupar más adelante. Y las niñas, por favor, ¿ah? ¿Eh? Sí. Claro, esto, niños lo dije con arroba. Ya, con arroba ya, niños y claro, niñas. Niños y niñas, de los hijos e hijas. Ya. Del matrimonio en caso de separación, en caso de divorcio, en caso de nulidad. ¿Cuáles son los derechos que los niños tienen, los hijos e hijas tienen en tales casos? Sí, interesante, fíjate, porque nosotros ahora nos hemos abocado al tema del divorcio, al tema de él y ella más o menos, ¿ya? Exacto. Pero la idea es ver qué está pasando, que finalmente son los grandes, como no sé si perdedores, porque en algunos casos el divorcio es una solución, sí, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Exacto. Entonces no necesariamente tiene un impacto negativo, pero evidentemente que significa una alteración en la vida de las niñas y los niños de nuestra sociedad es también real. Efectivo. Entonces estaríamos la próxima semana a abocarnos a los hijos, las hijas, y más adelante a los niños y niñas y sus derechos. Perfecto, me parece súper bien. Bien, entonces nosotros nos encontramos acá el próximo martes de 17 a 18 horas conversando nuestros derechos, los derechos de todas nosotras y nosotros. Y en la radio La Voz de Paine, conversando acá con el asesor jurídico Guillermo Iribarren. Guillermo, te agradezco tu participación acá en este programa. Susana, yo te agradezco a ti la posibilidad que me das de poder ayudar a la gente a conocer cuáles son sus derechos, cómo poder ejercerlos, en fin, que vayan empoderándose. Esta palabra nuevita que apareció ahora. Nuevita y que es bien conveniente tenerla clara. Conocerla, sí. Bien, pues, nos estamos viendo entonces, mis queridas auditoras, mis queridos auditores, el próximo martes. Chao. Hemos presentado Conversando Nuestros Derechos. Nos encontramos el próximo martes en La Voz de Paine, comunitaria de verdad.